Cumbia, dale. Abre las palmas arriba y de todo. Diciendo entre líneas, comprendo tu aviso, no me quieres cerca. Solo por momentos, cuando te hago falta, me buscas y encuentras. Tu amante, tu amigo, cumpliéndote todo al pie de la letra. Recibiendo a cambio el frío absoluto de tu indiferencia. Siempre tus palabras quedan en la nada, son solo promesas. Pero qué más da si ya te he dado todo y acepto que mientas. Si no tengo opción, yo no puedo dejarte, no tengo las fuerzas. Es el precio justo que yo estoy pagando por amarte a ciegas. Ya no quiero ser el mundo que te ama, el que siempre te espera. El que tú controlas, haces y deshaces según te parezca. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que vive este amor sintiendo el dolor de una muerte lenta. ¡Arriba Santa Fe, dale! ¡Bien fuerte la palma, bien fuerte! Palabras quedan en la nada, son solo promesas. Pero qué más da si ya te he dado todo y acepto que mientas. Si no tengo opción, yo no puedo dejarte, no tengo las fuerzas. Es el precio justo que yo estoy pagando por amarte a ciegas. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que tú controlas, haces y deshaces según te parezca. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que vive este amor sintiendo el dolor de una muerte lenta. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que tú controlas, haces y deshaces según te parezca. Ya no quiero ser el tonto que te ama, el que siempre te espera. El que vive este amor.